en Rock FM, El Pirata y su Banda. Son las 6 y 8 minutos de la mañana con Joan Jett y Offspring. Ya hemos puesto esto arriba, está toda la banda funcionando y lista para hacer este programa en este día del jueves. ¿Cómo vas, Sayago? ¿Cómo vas? Cuéntame. Bien, bien, bien. Hay que tener cuidado con las videollamadas porque estaba viendo una cosa, bueno, que me la mandó Lucía. Era un acto benéfico que hizo el actor Sean Penn por videollamada, ¿vale? Con muchos actores, con la expareja de Mora, de Hollywood, de Jennifer Aniston, con Brad Pitt. Y claro, se llevaron toda la atención ellos dos, pero claro, había un actor, Shia LaBeouf, el actor que hacía de Indiana Jones, de hijo de Indiana Jones, que sale en Transformers y tal, y se llevó la atención pirata, porque el tipo estaba allí, porque estaba dentro de un coche, estaban leyendo un guión, ¿vale? Para empezar, o sea, leían un guión los actores, cada uno tenía un personaje, pero este Shia LaBeouf estaba dentro de su coche fumando lo que parecía algo como un porro de marihuana, y estaba todo el rato ahí... totalmente entonces, colgado, haciendo unas cosas más raras, ¿verdad, Lucía? Que es buenísimo, porque es que además su papel era ese, ¿no? Un poco tenía que representar a un tío que estaba colgado y fumado. Y que la gente dice, pero vamos a ver, ¿lo está representando o está aprovechando la situación para decir, venga? O se está cascando un May. Claro, no, claro. Pirata, se estaba cascando un May, el método Grotowski total, vamos. O sea, vamos. Stanislavski al 150%. Totalmente. Así que nada, atención, por un lado se la llevaba Brad Pitt y Jennifer Aniston, pero el otro estaba... en la gloria, ya se sabe lo que hay que decir en estos casos. No sigáis el ejemplo y no hagáis estas cosas en casa. No, por supuesto. Bueno, ¿tú qué tal, Lucía? ¿Tú qué tal? Nah, yo muy bien, pirata. ¿Cómo? Aquí de jueves, deseando. De jueves, ¿verdad? Claro. Pues sí. ¿Tú qué tal, pirata? Pues nada, un poquito nervioso, Sayago, porque quedan menos de 36 horas para que empiece el Rock FM 500. Y a mí eso me pone muy nervioso. Pero que mucho. Dios, ya te digo. Uf, pues, que lo arrancas, sabes, ahí. No hagas lo que es allá de Bob. Tranquilo, pirata. No, yo estaré mucho más tranquilo, te lo aseguro. Bueno, ya estamos en marcha. Vamos a por el jueves. Venga. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda. John Lennon pidiendo socorro, Help fue single, álbum y película. Y nosotros nos plantamos en estos primeros compases de este programa del jueves ya. Ya va siendo finales de septiembre, ¿a que sí, Sayago? Vamos, finales de septiembre y se acerca el fin de semana. Así que fíjate, porque esto lo digo para los bebedores sociales. Porque, pirata Lucía, estoy flipando. Sí, acabo de ver que unos científicos americanos han sacado una aplicación móvil que sirve para medir el nivel de la cogorza, ¿vale? ¡Anda! Y funciona así de fácil. Te mide tus andares. Tienes que caminar en línea recta, 10 pasitos para adelante y 10 pasitos para atrás, con el móvil en la parte baja de la espalda, en el culete, ¿vale? Si puedes. Efectivamente. Y la aplicación te dice si estás muy cocido o no. Y esto me parece un buen método para saber si nos hemos pasado de copas, pero ¿vosotros tenéis algún otro método así para saber si estáis borrachos? Oye, pues esta aplicación no es mal método, ¿eh? No es mal método. Yo tengo uno que es radical y es la cantidad de veces que voy al baño en una hora. O sea, si yo en una hora ya voy más de dos veces, ahí ya, porque en una hora más de dos veces es una locura, no sueles hacer eso a diario. Que es una locura. A diario no lo sueles hacer, entonces cuando ya voy más de dos veces, digo, Lucía, Cuidadito, porque tampoco, si no vas, a lo mejor es porque también encima, y entonces es que sí que vas muy borracha. Ahí ya sí que vas del revés, ¿no? O sea, que cuidado. Yo lo que no sé es si este cacharro... que hay que andar recto y sobre todo andar conmigo daría en la clave. Pero bueno, yo tengo también mi propio método. ¡Ay, bien dicho, pirata! Yo también tengo mi propio método. No soy tan radical como Lucía, ni mucho menos. Yo me pongo en plan filosófico. Y entonces llega un punto de la noche en el que miras al móvil y como todo el mundo me da la paliza... Sí, no, me tendría yo que poner un WhatsApp. Ese es el punto de que no estoy. Ah, o sea, cuando tú ya piensas que te quieres poner la aplicación, ahí Juan dice... Exactamente, cuando me veo dubitativo antes de plantearme el WhatsApp, digo, oye, ¿cómo vas? Oye, pues está bien. Vaya, ¿cómo vas, colega? Que te quieres poner WhatsApp. Son buenos métodos. ¿Tú tienes algún método que utilices para saber que estás borracho? ¿Y tú qué? Yo, para saber si estoy borracho, uso un clásico. Además, bueno, es científico también, está avalado en este caso por la Universidad de Manoteras, y consiste directamente en intentar llegar a las notas más altas de Asturias, patria querida. ¡Madre mía! Y ahí ya sé yo si estoy cogorzado o no estoy cogorzado. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Asturias, patria querida, hasta ahora. ¿Cómo te viera el niño, eh? Bueno, de espaldas, viene de culo. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y termino las noticias en Murcia. Hombre, contando, sí, sí, en Murcia. Voy a contar la extraña forma que tiene un vecino de Espinardo de ganar seguidores. A lo Estrella de Rock, este chico se pone desde su balcón a lanzar electrodomésticos por la ventana. Toma ya, ¿eh? Sí, desde más de 5 metros de altura lanza casi a diario todo tipo de objetos, lavadoras, bicicletas, televisiones, todo. Los vecinos dicen que están hasta las narices de los ruidos, tienen miedo también de que les dé algo, ¿no? Cuando pasen por abajo, claro, que lo tire. Todo para ganar seguidores. Fíjate, te cae una lavadora en el Juanete y te apañas bien. Vamos, sí, te centrifuga. Bueno, pero vamos a ver, esto se está ocurriendo en Espinardo y ahora. Esto ya lo inventaron los Who hace mucho tiempo tirándolo todo por los hoteles, ¿eh? Por la ventana del hotel. O sea, que tampoco nada nuevo. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Son las 6:42 de la mañana. Déjame que te diga algo. Abre bien tus oídos porque lo que va a contar Sayago ahora puede que te interese y mucho. Es que lo que me he encontrado, Pirata y Lucía, las mejores frases para ligar en Tinder. Fíjate si interesa. O sea, si quieres ligar en estos tiempos hay que dominar la aplicación Tinder, Eso es fundamental. Y yo me he encontrado las mejores frases para ligar. Y son reales, todas. Son las mejores. Mira, por ejemplo, dice una: sé que tu perfil es falso, pero quiero saber el nombre de esa modelo que usas en las fotos. ¡Tachán! Oye, que igual es cierto y pierdes una oportunidad entre un millón de ligar con Scarlett Johansson. No seas tonto, cuidado. Sí, ojo, sí, lo tiene claro. Te puede llevar sorpre... Lo tiene claro, dice. Mira, otra frase que me ha encantado: para ligar en Tinder no hago tríos, porque para decepcionar a dos personas en la misma habitación, ceno con mis padres y ya. Es un tío sabio. Una retirada a tiempo vale más que una victoria. Vamos, ya te digo, pues mira, otra frase que se usa para ligar en Tinder es: tienes unos ojos preciosos, ¿puedo chuparlos? ¿Qué te parece? Sí. Qué romántico, ¿eh? Sí, sí. Vamos, si lo chupas como tenga lentillas, ya te vas cenado, ¿eh? Mira, mejor que con tus padres. Y esta me ha encantado, porque otra frase que usa la gente para ligar en Tinder es la poesía, que nunca falla. La poesía nunca falla. Oh. Escuchad atentamente: las rosas son rojas, el viento las mueve. Yo soy un 6 y tú eres un 9. ¡Toma! De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Impresionante el Lime and Fire de los dos. Son las 7:11 de la mañana. Sayago Lucía, mi viejo amigo Kirk Hammett, el guitarrista de Metallica, que tiene ascendencia hispana y que es un tipo encantador. Bueno, pues parece ser que no solo se le da bien la guitarra, que también se le dan bien otras cosas. Sí, porque he visto una historia sobre él en la revista Metal Injection, que entrevistó a un tipo que se llama Kyle Schatz, que es un colega de Kirk Hammett, el guitarrista de Metallica, y es un experto en cannabis, en marihuana. Y dice en esta revista que Kirk tiene la mejor marihuana que jamás haya probado. Cuidado. Sí. Dice Kyle Schatz, el amigo este de Kirk Hammett, que tiene una María que se llama Romulan. Que según la web Leafly es una de las mayores plataformas de marihuana del mundo. Y entonces dice que es una hierba índica muy potente y que además tiene propiedades terapéuticas. Toma ya, fíjate. Cuidado con Kirk Hammett. Cuidadito. Fíjate si es buena, creo, Pirata, que los de su banda ya le están apodando el Master of Petas. Directamente. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Y termino con lo que ha pasado en Google Maps, pero que ha durado... Cuando te ríes, verás. Es que ha durado bien poquito, pero oye, no ha estado mal. Claro, ha durado hasta que se ha descubierto. Durante unas horas, el Parque Juan Carlos I de Ibiza ha cambiado su nombre en Google Maps a Parque Juan Carlos I, el Fugitivo. ¡No! ¡Qué bueno! Bueno, ese parque, yo tengo información de ese parque, ¿eh? ¿Sí? Ese parque, como todos los parques, tiene bancos, pero estos son suizos. Ah, claro. Que no sepan que son suizos. Pues fíjate, yo propongo otra idea. Yo cambiaría su nombre, ¿sabes? Ahora que sabemos dónde está el rey, ya no sería el rey emérito. Yo le pondría el rey Emiratos. Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. 7:41 minutos de la mañana, por si acaso no lo sabes, aquí estoy yo para decírtelo. Es jueves 24 de septiembre. El fin de mes anda cerca, pero el fin de semana todavía mucho más. Buena noticia, ¿eh, chicos? Buenísima noticia. ¡Hombre! Y mira, os traigo yo alguna noticia. Bueno, más que una noticia, consejos. Porque fíjate, como parece que cada vez está más cerca la posibilidad de que nos vuelvan a confinar. Sí, cuidadito. Sí, lamentablemente es así, sí. Claro, hay que ir pensando en elegir bien las canciones que cantemos en los balcones. Anda. Que no nos pille luego, luego no nos pille el toro. Yo os propongo, voy a proponer canciones rockeras que podemos adaptar para esta época de pandemia. Por ejemplo, a ver, cualquier tema de los hocicos escocíos, ¿sabes? Les cambiamos el nombre por la mascarilla, ¿sabes? Y así, pues sí, eso ya está arreglado. O, por ejemplo, podemos cantar canciones de un grupo vírico, ¿sabes? Escorbuto. Ahí la de mucha mascarilla, poca diversión, un error, por ejemplo. O mira, también podemos proponer temas que deberían prohibir, en este caso, cantar en los balcones. Por ejemplo, la de Tequila, Salta. Para no dar ideas. Que después de una semana se te da mucha vuelta en la cabeza. ¿Sí? Por eso te digo, también vamos a prohibir cantar esa canción. Otra propuesta de canción para cantar en los balcones si no vuelven a confinar sería una para que la gente mantenga la distancia de seguridad. Una de Platero y Tú, ¿vale? ¿Cuál? El no roce de tu cuerpo. Y ya está, córrele. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Ahí vamos, primer chiste. Llega desde Alicante, lo mandó Vero. El león se comió el jabón. ¿Y qué? Ahora es puma. Oh, madre mía. Bueno, pues vamos a ver cómo es el que mandó Frank desde Toledo. Papá, papá, ¿qué es por parto? Pues mira, es cuando mamá me dice, no hay jamón. Pues entonces yo, posparto mortadela o posparto chorizo. Joder, por educación. De Toledo, bueno, Íñigo de Vitoria, no se cortó, como tienes que hacer tú, y me mandó un chiste. Señora, el butano. Ay, pero qué labia tienes, ladrón. Pasa para adentro. ¿Ves qué fácil el ligar? Si es que algunos lo llevan en la sangre. Bueno, ¿qué? ¿La gorra para el butanero, quizás? Yo creo que sí. Venga, yo creo que dale. Sí. Dale al butanero, dale. Venga. Hoy hemos bordado la gorra con hilo de Yuncos, precisamente en la provincia de Toledo. Y con ese hilo y la gorra bordada se la vamos a mandar a Íñigo de Vitoria porque no ha agotado su chiste. Y a ti te puede llegar otra gorra de Rock FM, para la que la luzcas, presumas y castigues con ella. Sí, señor, pero para eso la tienes que conseguir a base de mandarme un audio de WhatsApp con un buen chiste al 647-339966. Para lo del pirata, ¿tiene WhatsApp? En Rock FM, El Pirata y su banda. 8 y 10 de la mañana, tengo que decirte algo muy serio y muy profundo. Los filósofos taoístas se pasan la vida dudando entre el yin y el yang. Pero si en cambio Sayago lo tiene claro, él prefiere el yin con una tónica y una rodaja de limón. Y después del yin es cuando viene y suelta su filosofía de bolsillo, esa manera que él tiene de ver la vida y las cosas. Lo has clavado. ¿Verdad? Es que me gusta con limón, con pepino nueva. ¿Has visto? Pues mira, hablando de comida, fíjate. Verás. Comer queso es bueno para los pacientes de coronavirus. Así, si alguien le pregunta cómo está, puede decir, semicurado. Así es fácil. De verdad, más que no filosofía. Para darle. Espérate que hay más. Si te acuestas con una tía, a lo mejor a ti te parece bien, pero a tu tío no. Sayago, tontería. Espera, ir a buscarla a su casa. No son tonterías, Lucía. Mira, no, fíjate. Ninguna. No, ninguna. No. Y mira. A ver. Los pedos son como los caminos. Todos llevan aroma. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su Banda. Pues sí, como te contaba, en un día como hoy, 24 de septiembre de 1969, la primera y majestuosa conjunción del rock y una orquesta sinfónica se producía en la ciudad de Londres. Ahí estaba John Lord componiendo el concierto para grupo y orquesta. Y además, es guapísimo esto, porque primero se suceden, ¿no? Toca un rato la orquesta, toca un rato Deep Purple, ¿no? Sí. Después tocan a la vez, pero se distingue cuando toca el grupo y cuando toca la sinfónica. Pero es que luego hay otro pasaje, Sayago, en el que ya no se distingue cuando toca. Están tan conjuntados y es tan guapo que ya no se distingue cuándo es uno y cuándo es otro. Abrieron un camino, ¿no? Abrieron un camino. Fíjate, un camino que en el rock no ha dejado de estar. Y vamos, de hecho, la última aportación sinfónica es el SIM2 de Metallica, que se grabó en octubre y que se está publicando en estos días. Pero en cualquier caso, yo lo que recomiendo es que si no has escuchado esto, que lo hagas cuanto antes porque realmente merece la pena. Y si decíamos que abrían el camino de Deep Purple en esto de las orquestas filarmónicas pirata, se abría camino un tal día como hoy, en 1966, Jimi Hendrix, que llegaba a Londres con su manager, con Chas Chandler, pero que llegaba desde Nueva York con, digamos, una mano delante y otra detrás, ¿no? Más o menos llegaba así. Más o menos, vamos, más o menos. Puesto. Bueno, ya se sabe la historia. Estaba tocando Jimmy en garitos de Nueva York y la novia de Keith Richards de aquel momento le vio tocar, le habló Keith Richards a Chuck Chandler. Y entonces, la anécdota es que llega Jimmy a Londres, todavía no te lo pierdas, y llama a su padre por teléfono y le dice, papá, que estoy en Londres, que el viaje ha ido bien, que todo bien. Y le dice el padre, hijo mío, ¿a quién has robado para pagarte el viaje? Fíjate qué confianza tenía, madre mía. Bueno, y en un día como hoy de 1990, AC/DC lanza The Razor Age, el undécimo álbum de estudio de la banda australiana. El único álbum, Sayago, con el baterista, el único álbum de estudio con el batería, con el baterista, Chris Slay, ¿no? Sí, porque tenían el directo de Donington, el de Donington, que estaba ahí. Sí, ahí también estaba, pero en estudio este es el único que hizo. El único disco que hizo Chris Slay. La portada, eso sí, era horrible, ¿no? Da igual. Y además también, en la gira de este disco, es la primera vez que Steve sustituía a Malcolm Young, que Malcolm dejaba la banda momentáneamente para rehabilitarse de sus problemas con el alcohol. Y fíjate que aunque no sea su mejor disco, hay un montón de temas importantes. Hay uno que se llama Mistress for Christmas, que está dedicado a Donald Trump. Era 1990, cuidado. Y ya vacilaban a Donald Trump. Y bueno, aparte del Mistress for Christmas, había temazos ahí como el Are You Ready, el Money Tal y por supuesto el Thunder. FM, El Pirata y su Banda. Y termino las noticias en Illinois, en Estados Unidos. Atención, porque allí vive Steve Jean. Es un hombre que tiene en su congelador desde el año 1960 un sándwich sin terminar del expresidente de los Estados Unidos, Richard Nixon. O sea, esto, de verdad, qué friquismo. Por lo visto, el que en 1960 era el futuro presidente asistió a una comida al aire libre en el pueblo de Steve y se comió medio sándwich de pollo de búfalo. El otro medio lo dejó y Steve dijo, ¡uy! Pues lo voy a tener, lo voy a meter al congelador de casa aquí de... Bueno, pues es famoso en el pueblo, por eso. Joder. Por tener el sándwich medio mordisqueado de Richard Nixon. Sí. Y seguro que este de Illinois también bebe Watergate, porque a Nixon se le conoce por el famoso Watergate. Claro, sí, es verdad. Claro, sí. Bueno, por el Watergate también por las cámaras fotográficas, por la marca suya. ¿Cómo por las marcas? ¿Cómo por las cámaras? ¿Las Nixon? Las cámaras eran Nikon, Sayago. Las cámaras eran Nikon, gilipollas. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Son las 8 y 42 minutos de la mañana. Aquí estamos imparables como cada día. Ya sabes, arrancamos a las 6 y nos vamos a las 10. Espero que te lo estés pasando tanto al escuchar el programa como nosotros al hacerlo. Toda la banda ahí, incluido, Clavero, que ya está en el estudio, todavía no le toca, pero ya está en el estudio. No sabéis la que me lió ayer, Clavero, Sayago, ¿qué? Lucía. ¿Qué bueno, te hizo? Bueno. Uy, qué peligro. Es que, nah, pues nada, estoy yo tranquilamente durmiendo la siesta y de pronto suena el teléfono y veo que es Clavero y se le cogí por ser quien es. Ya, claro. No lo cojo. Y entonces dice, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hace? Digo, pues estaba durmiendo la siesta, chaval. Dice, ya sabes con lo buena persona que es. Dice, ay, perdona, es que yo no sabía que a estas horas dormía en la siesta. Digo, pues, ¿qué hora es? Dice, las 8 menos 5. Ah. ¿Qué dices, pirata? Las 8 menos 5 de la tarde. ¿Qué dices? Pero bueno, y luego dormía por la noche. ¿Cómo? ¿Como un niño? Dice, durmiendo. Digo, ¿qué te pasa? Dice, no, coño, durmiendo la siesta, me dice. Y ya, me tocó mirar el reloj. Digo, ay, que se me dio la olla a mí. Digo, pero tronco. Bueno, Clavero, nada, pues vamos a ponerte un nuevo apodo. Te vamos a poner un nuevo apodo. En vez de Franco Tierro, directamente el Despertarrock. Ya está. El Despertarrock. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Y termino. Hay niños que vienen con un pan debajo del brazo. Sí, luego, hay niños que vienen con vuelos gratis para toda la vida debajo del brazo. Eso sí que mola. Sí, una mujer ha dado a luz en pleno vuelo. Y ahora la compañía en la que viajaba, Egyptair, le ha regalado al niño viajes gratis de por vida. Ay, va, ¡qué guapo! Vaya bola, vaya bola. Si llega a nacer en el AVE, le regalan auriculares para toda la vida. Sí, de lo bueno, sí. Además. Oye, no, y aparte una nota positiva más de todo esto, porque ahora el niño cuando se enfada, en lugar de gritar y llorar, se pone en modo avión. Esto es un gusto. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Luis Salgado, buenos días. Hola, buenos días, Pirata, buenos días, banda. Oye, mira tu teléfono con mimo, que no se nos rompa hoy. Que no se nos caiga la línea. Mucha suerte, a ver si rompes el récord de una vez, ¿vale? A ver, a eso vamos. Venga, vamos a por ello. Voy a recibir ahora mismo a Mario Sánchez de Madrid, buenos días. Buenos días. Ayer no pudiste hablar por partida doble, una porque no te dejó Luis y otra porque se cayó la línea, con lo cual, a ver qué pasa hoy. Bueno, a ver si contesto por partida doble también. Esperemos, ese es el aire, Mario. Gracias por jugar con nosotros, que tengan mucha suerte y nada de nervios. Sayago, una vez más, las reglas particulares del juego en este día, claro. Efectivamente, Pirata, seguirás lanzando las preguntas del mundo del rock en el punto en el que te quedaste ayer, que Luis Salgado tenía 5 aciertos con las 5 preguntas. Sigue contestando él porque no perdió el turno, Mario le tocará esperar y seguirá tenso como ayer Farruquito, que estaba viendo Far and the Furious y está viendo la segunda parte. Así que nada, vamos a poner el tiempo que queda, que son 50 segundos, ¡ya! Además de Back in Black, AC/DC tienen un disco que se llama Black Eyes. ¿Esto es verdadero o falso? Es verdadero. Sí, señor. ¿Cuál de estos dos es un tema de los Contours? ¿Love Me Do o Do You Love Me? Do You Love Me. Do You Love Me. 29 años, 9 meses y un día es un directo de Joaquín Sabina o de Los Suaves. De Los Suaves. De Los Suaves. El tema My Happening de Elvis, ¿él lo grabó para su novia o para su madre? Para su madre. Para su madre. Hell es un disco, un tema y además una película de los Beatles. ¿Esto es verdadero o falso? Es verdadero. Es verdadero. ¿Qué tema ha ganado más veces el Rock FM 500? ¿Imagine de John Lennon o Bohemian Rhapsody de Queen? Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody. Bueno, respuesta fuera de tiempo, pero vamos, tampoco. Sí, no pasaba nada, Pirata, porque pero vamos a sumar 5 aciertos más a los de ayer, que hacen un total de 10. Que es claro. Lo que viene haciendo Luis Salgado casi siempre en este periplo de Rockmaster, y con lo cual se apea, se alza con el título de nuevo y 2.900 euros, con lo cual nuevo récord en el Rockmaster. Está roto el récord en el Rockmaster, 2.900 pavos. Eso es lo que acaba de conseguir Luis Salgado, que evidentemente sigue jugando, pero que primero acumula esa cantidad, que no es ninguna tontería, y segundo, insisto, ha roto el récord que conseguía hace menos de un año un participante nuestro. Mario Sánchez se quedó una vez más en la cuneta ante las fulminantes respuestas de Luis. Mario, gracias por haber jugado con nosotros. Mañana seguimos en esta excitante aventura que se llama Rockmaster. En Rock FM, El Pirata y su banda.